El Rafaelino. El podcast radial de Henry Scaladers. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Bueno, gente, continuamos acá abajo con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a un clásico del Eurodisco de los 90. Era Corona, ¿no? Con Rhythm of the Night. Es el single debut del grupo italiano de Eurodance, Corona. Virus. Arre, pelotudo. Primero fue lanzado en su Italia natal, pero después tuvo un éxito internacional al año siguiente. Fue escrita por Francesco Bottenti Annerly Emma Gordon, Giorgio Spagna, Pete Glenister y Mike Gaffey. La voz que se puede escuchar en la canción es de la cantante Giovanna Versola, también italiana, quien curiosamente no es la que aparece en el video musical de la canción. El tema fue un gran suceso comercial en el mundo. Fue número 1 en Italia, puesto 12 en el Eurochart Hot 100, número 11 en el Billboard Hot 100, justamente, así como varios países del mundo como Australia, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, España y Suiza, todos esos países. Corona, Rhythm of the Night, en este sábado aniversario del Rafaelino. Bueno, gente, llegó el momento nomás de revelar el puesto número 2 de las 15 mejores películas de la década del 2010. La película de acción de la década. Señoras y señores, puesto número 2 para Los Indestructibles. Honestamente, este puesto tenía que aparecer a lo que yo considero los grandes héroes de acción de nuestra generación. Es el film que logró lo imposible, juntar a los más grandes del cine de este género y ponerlos frente a una cámara haciendo lo que mejor hacen. Tiro lío y cosa golda. Los Indestructibles fue dirigida por el mismísimo Sylvester Stallone y fue escrita por él y David Callahan. El elenco está conformado por lo mejor de lo mejor. Jason Statham, el transportador, Jet Li, de Romeo de Morir o Arma Mortal 4, Dolph Lundgren, Terry Crews, que es el que después hizo conocido, ¿no?, por unos comerciales, Randy Couture, ahora sí, ex campeón del UFC, la participación de la ex estrella de lucha libre Stone Cold Steve Austin, Gary Daniels. Gary Daniels es ese rubio de ojos celeste así, bastante saltones, él es de Gran Bretaña. Pero es como que él siempre fue ninguneado por el, digamos, el mainstream de las películas de acción. Tal vez porque, más que nada, él solía protagonizar películas de acción de clase B, ¿no? Pero solamente si buscan Gary Daniel en Google, en Bing o en DuckGo, ahora lo van a reconocer. Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts, quien ha tenido apariciones en films de artes marciales, como por ejemplo, Lo Mejor de lo Mejor 1 y 2. La primera película era sobre un torneo de artes marciales entre estadounidenses contra un equipo de coreano, del cual un miembro del equipo americano recuerda cómo un miembro del equipo contrario asesinó a su hermano en un torneo pasado. Y la segunda película era de los tres miembros principales, ¿no?, junto con el hijo del personaje principal, ¿no?, que es de Eric Roberts, en la que uno de ellos participaba en un combate clandestino y muere a manos de un gigantón alemán. No sé si que apareció en otras películas de acción. Y los dos restantes buscan la venganza, ¿no? Eric Roberts vendría a ser el villano principal de esta película. En esta épica aventura de disparos y explosiones, un grupo de mercenarios de élite viajan a un país latinoamericano para detener a un dictador. A ver, curiosamente le inventaron el nombre al país. Se llama Vilema. Se trata de una isla ficticia entre el Golfo de México y Sudamérica, o sea, en el Mar Caribe o en Centroamérica. Allí hacen contacto con una mujer que ha decidido entregarle información al gobierno estadounidense sobre el dictador, interpretado por el actor puertorriqueño David Yates. Pero llega a un momento en el que el grupo se da cuenta que en realidad fueron usados por un agente renegado de la CIA para limpiar su imagen. Además de la espectacularidad de sus escenas de pelea, tiroteos y persecuciones automovilísticas, el film te deja un mensaje que por ahí no muchos supieron leer entre líneas, y es el siguiente: no importa qué tan fuerte eres físicamente, si no eres fuerte de corazón, entonces eres tan débil como tu oponente. Y esto se ve reflejado en el personaje de Stallone. Tiene la fortaleza física, pero al ver la humanidad de la informante, ¿no?, de la chica que los contacta, y de cómo sufren los habitantes de Vilema, decide dar el golpe final y acabar con todos. Con todo el mundo, con el dictador, el ejército del dictador, con los agentes renegados de la CIA, toda la puta madre que los parió. Terminando todo como debe terminar una gran película de acción, con todos sus elementos puestos en una misma secuencia. Número 2, para Los Indestructibles del año 2010, la película de acción de la década, según Henry Scalarson. Bueno, gente, continuamos acá nomás con el Rafaelino. Y ahora vamos a escuchar una canción del año 2004 de la banda de rock alternativo de origen finlandés The Rasmus. El video musical de la canción fue filmada en Los Ángeles en donde se ve a la banda interpretando el tema en una habitación oscura, rodeado de fotógrafos quienes representan la angustia, el dolor y el miedo de la gente. The Rasmus se formó en el año 1994 en Helsinki, Finlandia, aun cuando los miembros de la banda se encontraban en la escuela secundaria. Sus miembros son el cantante Lauri Ilonen, el bajista Eero Jononen, Heinonen, el guitarrista Pauli Rantasalmi, y el baterista Aki Hakala. Parece japonés, pero no, es finlandés. La banda vendió más de 5 millones de álbumes en todo el mundo y se estima que vendieron alrededor de 350.000 copias en su Finlandia natal, nada más y nada menos. The Rasmus, Guilty, en este sábado aniversario del Rafaelino. Show radial de Henry Skalatersen. De Rafaela al mundo. You're not here,

strong for so long. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had till the sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something. Amigos, continuamos acá con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Earth, Wind and Fire con la canción After the Love Has Gone, canción del año 1979 de la legendaria banda Earth, Wind and Fire, siendo producida por Maurice White y escrita por David Foster y Bill Champlin, y forma parte del álbum I Am, lanzado ese mismo año. Bueno, curiosamente es el mismo álbum donde salió la canción September, el cual hemos escuchado en aquel primer programa, ¿no?, de agosto del año pasado. El origen del tema proviene de la época cuando David Foster trabajaba para un álbum en Mountain Records con el cantante J.P. Morgan. Durante una grabación, Foster aplicó un coro pronunciando la frase After the Love Has Gone, olvidando la letra restante de la canción que estaba produciendo. Cuando comenzó a trabajar con la banda afroamericana, Foster le preguntó a Bill Champlin si él podría escribir la letra de una canción con ese título, ¿no?, con After the Love Has Gone, para luego mostrárselo a Maurice White, el cual su respuesta sería "me encanta". Fue número 2 en el Billboard Hot 100 y número 3 en el ranking británico. Earth, Wind and Fire con After the Love Has Gone en este sábado aniversario del Rafaelino. Bueno, gente, ya de a poco nos estamos acercando al final de este ranking, de este listado de películas que he elegido, y llegó el momento de darle la introducción al puesto número 1. La mejor película de la década. Es un film que supo combinar emociones con sentimientos. Es aquella película que se puede dejar un mensaje en todos nosotros. Es aquella que nos gusta ver una y otra vez, todas las veces que las veamos, ya sea por la televisión o por la internet, etcétera, etcétera, etcétera. Es aquella que además le descubrimos cosas nuevas cada vez que la volvemos a ver. Algo que te permite entender aún más la trama o el desarrollo del film. Es aquella con la que podés sentirte identificado o también entender el mensaje o el porqué de ese mensaje. Es aquella que te puede divertir, entretenerte y emocionarte al mismo tiempo. es aquella que se diferencia de todas las otras, que la ves como única y diferente, la cual tiene las características para ser declarada como la mejor película de la década del 2010. Vamos con las menciones honoríficas, que son varias también. The Dark Knight Rises, la tercera entrega de la trilogía de Batman de Christopher Nolan con Christian Bale y Anne Hathaway. Las aventuras de Tintín, lanzada en 2011, producida como una película animada en base a capturas de movimiento, dirigida por Steven Spielberg y con un elenco de lujo encabezados por Jamie Bell y Daniel Craig. Silver Linings Playbook, estrenada en el año 2012, protagonizada por Bradley Cooper, Robert De Niro y Jennifer Lawrence. Gravity, lanzada en 2013 por el gran Alfonso Cuarón, creador de otros films como por ejemplo Y tu mamá también y Harry Potter y el prisionero de Azkaban, protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Muchos seguramente la recordarán por sus efectos especiales, que eran tan buenos, que en una rueda de prensa le preguntaron al director Alfonso Cuarón si esas escenas fueron filmadas en el espacio. Búsquenlo porque es para cagarse de risa eso. Seguimos, Edge of Tomorrow, estrenada en 2014 con Tom Cruise y Emily Blunt, dirigida por Doug Liman, y está basada en una novela ligera japonesa titulada All You Need Is Skill, del autor Hiroshi Sakurasaka. Perdón, por ahí le erro mucho los japoneses, pero no importa. Sicario, lanzada en 2015, dirigida por el gran Denis Villeneuve, quien dirigió Blade Runner 2049, que forma parte de esta lista, protagonizada por Benicio del Toro, Josh Brolin y otra vez Emily Blunt. Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, ¿no?, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt y Margot Robbie también, como esta versión alternativa del Hollywood de los 60. Y la última mención honorífica, no me lo quiero olvidar para nada, Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, dirigida por Todd Phillips y producida por Martin Scorsese. La quería incluir, no la quería dejar afuera. Bueno, señores, esas son las menciones especiales para la temática que nos va a llevar a revelar el primer puesto, la mejor película de la década según mi criterio. Pausa y ya volvemos con el número uno. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Escalante. Botella de cerveza, 70 pesos. ¿Qué tan caro está? Revisión del automóvil, 2.100 pesos. Fichas de videojuego, 25 pesos cada uno. Comprarás una PlayStation 4 para hacer gameplays para YouTube es para principiantes. ¡Andá a laburar, flaco! ¡La quito, la quemo! Aprenda a comprar responsablemente. Para todo eso existe Tarjeta Discípulo. ¡Dayana! ¿Qué? ¡Me acaban de llamar del laburo! ¡Che, tío, te tenés que ir! Sí, sobrino, pero no importa, mi prima te va a dar un último regalo. ¡Chao! ¡Wow! ¿Vos también tenés un regalo para mí? Sí, el mejor regalo para un chico de 15 años. ¿Querés hacerte hombre? ¡Ah! Línea de automóviles Drove, el auto que recorre el camino del niño al hombre. Estamos de vuelta con El Rafaelino, el show radial de Henry Escalante. Straight away to should I stay? Now I learn the meaning to your story, mama, and there's enough love for me to stay. I wanna be where you are. Oh, oh. De Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Scalabeus. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Morning, Spain, baby. Hola amigos, continuamos acá nomás con el Rafa y Lino. Ahí estamos escuchando a Suchero con Paul Young cantando a dúo Senza una Donna. Tema musical publicada originalmente en 1987 e interpretado por el cantante, escritor y músico italiano Suchero. Pertenece al álbum Blues del año 87 y su traducción al español del título sería como Sin una mujer. La versión que acabamos de escuchar es la reversión en inglés del año 1991 que el intérprete italiano canta a dúo con el cantante británico Paul Young, autor de otros grandes lentos ochentosos como Every Time You Go Away y Oh Girl. Para esta versión se contó con la colaboración de Frank Muscher y llegó a ser número 4 en el Reino Unido, puesto 2 en Alemania y Francia, así como también en Noruega, Islandia, Bélgica, Suecia y Venezuela, donde fue la canción más escuchada de 1991. Nacido el 25 de septiembre de 1955, Suchero, cuyo nombre verdadero es Adelmo Fornaciari, eligió ese nombre artístico porque su maestra de la primaria se refería a él como Azúcar, que es curiosamente la traducción al español de Suchero, ¿no? O sea, Suchero es azúcar en italiano. Suchero y Paul Young con Senza una Donna en este sábado aniversario del Rafaelino, donde hemos llegado a un punto cúlmine. Desde hace ya dos podcasts que yo he estado exponiendo estas 15 películas y acá llegamos ya al momento final. El puesto número 1, la mejor película de la década, según yo, Henry Scaladerson. El puesto número 1 es para Interstellar. Todo comenzó en 1997, cuando el psíquico teórico Kit Thorne colaboró con la película Contacto, protagonizada por Jodie Foster y dirigida por Robert Zemeckis, y que poco tiempo después conocería a la productora Linda Obst. Ambos decidieron crear un escenario basado en el trabajo de Thorne, en donde los eventos más exóticos del universo se convierten en algo accesible para los humanos. Algo replanteado históricamente por el astrónomo, cosmólogo, escritor y divulgador científico Carl Sagan. En un principio iba a ser dirigida por Steven Spielberg y el desarrollo del film comenzó en junio del 2006 y en marzo del año siguiente, 2007, Jonathan Nolan fue contratado para escribir un guion. Cuando en 2009 Spielberg mudó sus estudios de DreamWorks, Paramount Pictures decidió buscar otro director y justamente Jonathan recomendó a su hermano Christopher. Cuando se confirmó que dirigiría un film sobre viajes espaciales, Nolan visitó la NASA y el programa privado espacial SpaceX, ambientado en un futuro en donde la humanidad lucha por sobrevivir. Un grupo de astronautas viajan al espacio en busca de un nuevo hogar cerca de Saturno. Encabezados por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain, el film muestra las posibilidades sobre la búsqueda de otros planetas que se puedan encontrar más allá de nuestros límites, pero a la vez las consecuencias que los viajeros enfrentan en su trayecto espacial. Un padre que se ve obligado a dejar atrás a sus hijos para que la próxima generación de la gente pueda subsistir. La manera en que tratan el tema del espacio-tiempo. Si bien durante su viaje, los integrantes de la nave espacial mantienen su salud y su edad al momento de despegar, en la Tierra el tiempo pasa muy rápido y suceden cosas que marcan profundamente a sus navegantes. En el caso del personaje de McConaughey, va observando cómo sus hijos crecen, cómo su padre y su mentor fallecen, y de cómo su hija decide afrontar la situación planetaria, muy a pesar de su enojo por haberla abandonado. Es un film que conjuga muchos sentimientos, soledad, tristeza, miedo, en una misión nunca antes vista en el cine. Cuando la terminé de ver en el cine, me vino una sensación de fascinación del cual me pregunté a mí mismo si aquellos que vieron 2001 Odisea del Espacio en la pantalla gigante, allá por 1968, tuvieron esas mismas sensaciones de espectacularidad visual como yo la tuve con Interstellar. Y así concluye la lista de las 15 mejores películas de la década del 2010. Un film tan dinámico y único en su género que debería ser objeto de estudio, al igual como algunos dicen como sería la de Joker, y que será recordado por muchísimos años, por su trama y por su desarrollo fílmico. Aquí está. Aquí lo tienen, chicos. Puesto número uno. Para mí, la mejor película de la década. Interstellar, de Christopher Nolan. Pero esperen, que el podcast todavía no termina. Hay una última cosa que yo les quiero comentar. Ahora se lo cuento. Mientras tanto, vamos a continuar más con la música. Ahora se viene esta canción del año 2002, perteneciente al álbum de compilaciones Fourth Leaks de la legendaria banda de rock británica Rolling Stones. Don't Stop fue escrita por Mick Jagger en el año 2001 y recibió la colaboración de su compañero, el guitarrista Keith Richards. La canción iba a formar parte del álbum solista de Mick Jagger, titulado Goddess in the Doorway. Cuando la canción se estrenó, Jagger comentó lo siguiente: "Para mí, honestamente, para hacer un álbum solista o un álbum de los Stones es lo mismo. Cuando estoy escribiendo para los Rolling Stones, no me importa si las canciones suenan como las que ellos hacen. Antes del lanzamiento de 40 Leaks, yo escribí Don't Stop en el mismo tiempo en que yo estaba escribiendo las canciones de mi disco solista. Y yo lo puse de un lado y me dije a mí mismo, esto suena mucho como los Rolling Stones para mí". Y acá lo tenemos nomás, amigos. Los Rolling Stones con Don't Stop del año 2002 en este sábado aniversario del Rafaelino. Vamos nomás. Well, baby, I don't stop.

Bueno, señores, continuamos acá con el Rafaelino, ya a punto de cerrar este podcast del día de hoy. Y ahí estaba pasando Never Gonna Give You Up del gran Barry White, canción del año 1973, perteneciente a su segundo álbum Stone Gone, publicado ese mismo año. Fue lanzado en Estados Unidos en junio del 73 y llegó a ser número 2 en el chart de Hip Hop R&B, o sea, Ritmo and Blues, así como también puesto 7 del Billboard Hot 100. Finalmente se convirtió en disco de oro y en Europa llegó a ser número 14 del ranking británico. En 1997 llegaría una versión proveniente de la cantante británica Lisa Stansfield, con quien en 1992 hizo un dueto con el mismo Barry White en la canción All Around the World, el cual ganó un Grammy como mejor grabación remix no clásica. Y en los últimos años el tema ha aparecido en la película de acción de 2007 Baby Driver, el cual aparece, ¿no?, como una de las menciones honoríficas a la película de acción de la década, ¿no? Barry White, Never Gonna Give You Up, en el, ahora sí, el cierre de este podcast aniversario del Rafaelino. Bueno, amigos y amigas, señoras y señores, hasta aquí el sexto podcast del Rafaelino, celebrando su primer aniversario. Sí, lo estoy haciendo casi 2 meses después de la fecha en que se cumplió el cumpleaños, ¿no?, por decir una manera. Pero lo importante es que el primer aniversario se haya celebrado con el cierre de un listado que vengo exponiendo desde el podcast número 4 allá por el mes de abril. Pero tengo otra novedad para contarles ahora. Y es algo que estuve pensando en los últimos meses. Tal como yo les conté hace casi un año atrás, el Rafaelino es en sí un homenaje a las viejas FM que escuchaba, o que muchos de nosotros escuchábamos, en la infancia. Y desde que me he manejado en internet, desperté mi curiosidad por escuchar música no solo en inglés o en español, sino también en distintos idiomas. He conocido grandes clásicos de pop melódicos en francés, alemán, italiano, hasta en chino y japonés. Por eso, a partir del próximo podcast, el séptimo, ¿no?, el número 7, el Rafaelino incluirá en su lista de canciones a grandes clásicos del mundo, en su idioma original y proveniente de la parte del mundo de que provenga la canción. Les voy a traer clásicos latinos, de Europa, de Asia, algún que otro del continente africano, que por ahí anda dando vuelta y la tengo por ahí guardado. Eso sí, con las melodías más maravillosas que se hayan escuchado y que han cautivado a muchas generaciones. Y para cerrar este podcast aniversario del Rafaelino, viene él, al que le hice una edición multicam para mi canal de YouTube respecto a sus 3 shows en la Argentina del año pasado. Al quien yo considero el mejor de la música latina de todos los tiempos. Señoras y señores, cierro este sexto podcast del Rafaelino con la que es su canción pop más exitosa de su carrera, perteneciente al álbum Aries de 1993. Llega él para cerrar el podcast del día de hoy. Él es Luis Miguel, con la canción Suave. Señoras y señores, muchísimas gracias. Los saluda Henry Calarson. Chao y que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima. Nos vemos. De caminar sensual. cosas me harán pensar que voy hacia ti. Déjate llevar por la música que incitará. Nuestros cuerpos no quieren parar. Déjate luchar, que razón para el que me ames. Nuestro destino es así. Sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Esclavo al fin soy de tu piel. Como siempre.